Este tema se lo dedica a mi amigo Gabriel, a su querida, amada, amiga, compañera y esposa Nadia, para toda la vida. Al amor, señores, al amor, ese gran misterio que nos da alegría, el amor. Mi amor, eres tú mi sol, eres alas, eres vida en mi libertad, amor, deja que dance el viento en ti. Juntos volaremos hacia el sol. Amor, amor, eres tú mi corazón. Siente los latidos de nuestros corazones en uno solo, como el universo en el infinito. Tú eres mi flor, amada mía. Tú eres mis alas que me dan la libertad. Gracias, gracias amor por existir. Gracias. Cuando siento tristeza en las mañanas, las estrellas en ti me dan la luz de la esperanza, y le pido a los ángeles la luz de la humanidad para que tú, amada mía, vueles hacia la felicidad. Ay, amor, cómo te quiero, amada mía, corazoncito de mi alma y mi libertad, amor, ay, amor. Gracias al amor que me dio esta oportunidad de conocerte. Gracias a la vida que me dio la oportunidad de tener una familia, de ser padre y tal vez ser abuelo. Gracias, amor. Gracias, amor.